sabes, con hoyos de rimas crecidas al sol de mi tacto. Impacto en tu mente, valiente e insensato. Toparse conmigo, muchacho, puede ser de infarto. Te flaco en el acto, mientras mi rima se entra por el recto. Me mantengo invicto, consigo ser un docto. En esto de los versos me jacto de buen producto, haciéndolo el bruto, estilo aquí en mi grupo. Díselo a tus colegas o haz lo que tú quieras. Me la pela tantas veces que es que ya pierdo la cuenta. Te molesta, ya que esta forma de pensar a ti puntos te resta. Considero mis cuerdas vocales orquesta maestra. Melodía, sincronía, simetría. No me vengas de profeta si las sílabas no clavas en el sitio que debías. Meca 5-5, con carajo. En esta saga de pavas y vagas trago una excepción, Rocío. Dedicada con cariño me dejaste y vino el frío. Ay, qué carajo. Detrás escupo, yo bocas tapo, trucos baratos me sacian el flato, no busco contrato. Tritura la hartura, saco, destaco mi empaque, picas en sí de almanaque. Flipas con mi saque, arde el bar al rap y llame como al azar. Partes mi alma en calma, sarna, chayo, qué pena. Me quemas con suaves, tu crema, sal y arena. Tu piel morena en mis caderas, subo como el IBE, se consumo quema. Si le estalla la mano y flema, nena. ¿Qué tienes ahí debajo? Que lo que no te ha visto sí. Ya hay carajo. Soy tu voltarenga, tu bonita almeja, ya le contaré. Suelta ya, túnel en el tren, al más allá. Ya te suavizas, a dar yo cara ya, noche sentiza. Atenaza, saca maza con la grifa. Trazas tu sonrisa, cazas mi cabeza, vuela y nunca se aterriza. Buena letreriza. Ya te suavizas, a dar yo cara ya, noche sentiza. Atenaza, saca maza con la grifa. Trazas tu sonrisa, cazas mi cabeza, vuela y nunca se aterriza. Buena letreriza. Tumbando como Pisa, un paraíso como Suiza. Buena letra. Es la Meca 5-5, ay. Es la Meca 5-5, sí. Es la Meca 5-5, ay. Ay, qué carajo. Es la Meca 5-5, sí. Por el tacto de tu pelo y una mirada aún espero un nuevo párrafo, trate mi credo, creces con mis dedos. Tantas veces te llevé a la puerta de los cielos, solo te frenaron miedos. Princesa, siéntelo, flow, pisa en tus labios, ojos de mía, quita esa radio. Soy quien te hace pensar en sabia, nueva con sabio, nuevo te muevo, evo. Cando muero, tu calor me prende como fuego. Aprendo de Mo-P, de Mo-Deep, Casey y Rizzi, dieron triste MC. Te tengo sed como pez en red, ayer canté tu risa. Mujer de bandera, izas, mis trizas hasta la ceniza. Tienes halo, contigo Dios hizo un regalo. Perra del hortelano, heridas lamo. Lameo, dame de tu dulce panel. Soy famel, ico, licor de tate como el camel. Chico ya vale, mi corazón por ti se sale. En claves de verso, tu piel tan tersa. Mi universo, en ti se inmersa. Sabor intenso, mi sol, como calientas. ¿Quién pensó? No te arrepientas ni te mientas. Yo te compenso, mientras al alba, al borde de tu falda. Clavas mi falta de tablas, hablas con ternura. Niña insegura, resuelvo dudas. Fabulas procuras, puedo darte bodas. Sin un cura, que Dios es muda, cuando te vemos desnudas, yo y la luna, juntos, ay carajo, dos vidas en una. El carajo rima su movie mientras yo hablo de la mía, no tenemos nada que ver pero tenemos sintonía, días, cerveza fría y mucha guarrería. En estos días yo quisiera saber por qué las cosas son así. Si existe Jesús, Alá, Buda o Yahvé, algo sí que te diré. Pero antes dame un euro, no hay duda de que estoy seguro de que no lo sé. ¿Por qué hay tantas zanjas y el tráfico está atascado? No se supone que en verano aprovechaban para arreglar tramos. Vamos, respondedme algo. ¿Quién es el capullo que nos da por culo? Y bota manzano, ¿ah, no? Me digas que no me contestas la siguiente. Porque estos dirigentes ladrones en el lago Ness viven serpientes. ¿Por qué no te arrepientes? A mi vera te vuelves. ¿Por qué narices no llueve? ¿Dónde está Atlantis y se había hundido? ¿Dónde están los vertidos radiactivos? ¿Dónde han ido? Porque coño el graffiti es ilegal y las putas no cotizan la seguridad social. Tú lo sabes, él lo sabe, yo no lo sé. ¿Por qué no me voy de puta si por dinero no es? Porque el rap se llama así y no se llama Javier. Porque te quitas las bragas y te dejas el sostén. Cuando te viene la regla, cuando el mundo se arregla, ¿qué siglas sigo para no fallar la tecla? ¿Cuál es la perfecta mezcla? Dime por qué los cables se lían y los Batman duermen de día. ¿Qué es la filosofía? ¿Saben si tiene voz? ¿Alguien ha oído a la reina Sofía? ¿Por qué se murió John Lennon? ¿Por qué palman los buenos? ¿Por qué coño va el rayo siempre mucho antes que el trueno? Porque enciendo, prendo, entiendo, voy cogiéndolo a mi tiempo. Si es talento, no me invento. Tengo 400 versos de repuesto en mi puesto. Muy contento me mantengo. Pienso, digo lo que escribo porque tengo sentimiento.